Y bueno, el ministro Rafael Rey, ministro de la Producción, ha afirmado que la rebaja arancelaria en el asunto de la importación de cemento es muy buena porque va a generar una reducción de precios de este producto en el mercado peruano. A él, bueno, no le importa tampoco las quejas de los cementeros peruanos, que aseguran que esto es una maniobra de Cemex, la gran cementera mexicana, que es una suerte de monstruo que todo lo acapara allá y que es capaz inclusive de sabotear la importación de cemento ruso, acusando a la tripulación que lo trae de estar con una peste. Y eso sucedió, y no es cuento, no es leyenda. En fin, se trataría también de la misma lógica, ¿no? ¿Qué importa tener cementeras peruanas cuando podemos importar el cemento? Bueno, pero con esa lógica, si la avanzamos, si la desarrollamos hasta sus máximas posibilidades y sus parámetros lógicos extremos, no deberíamos en realidad tener nada. Porque todo lo podemos importar al final de cuentas. Hasta la papa. Podemos importar la papa de Holanda, que está genéticamente rejuvenecida, mil veces tratada, etcétera, etcétera. Entonces, con esa lógica deberíamos destruir básicamente no solo la industria, como acaba de decir el señor Zúñiga, también la agricultura, y convertirnos en un país de importaciones masivas y exportaciones selectivas de alto contenido de valor agregado. ¿Es una fórmula esa posible? ¿Es viable salir así del subdesarrollo y sobre todo redistribuir para no ser de este país una bomba de tiempo? Alan Ferli, el economista, está con nosotros. ¿Cómo lo ves, Alan? ¿Tú crees que eso es posible? Buenos días. Buenos días, y gracias por estar acá. Con mucho gusto. Yo creo que la forma en que ha sido planteada es la forma central de debate de los temas que van a marcar el futuro del desarrollo. O sea, es cuál es la estrategia de desarrollo que debemos impulsar que permitiría al país darle bienestar a su población. Ese es el tema de fondo. Y la pregunta también en ese contexto es cuál es el rol que tiene el TLC en función de ese eventual bienestar. Y hoy, que es un día de fiesta para aquellos que en Washington están descorchando botellas de champán de Don Periñón, y acá también algunos los que impulsaron, creo que es un día de duelo para todos los que van a perder y van a sufrir los costos directos del proceso. Entonces, aquí tenemos nosotros que ellos han planteado que la apertura genera crecimiento, este crecimiento reduce la pobreza y reduce la desigualdad. Y eso es lo que nos han dicho. Entonces, la apertura nos da acceso a mercados, la apertura nos trae inversión, y eso nos lleva al desarrollo. Y a eso contribuye el TLC. Yo quiero citar acá, ni siquiera a Stiglitz, que fue economista jefe del Banco Mundial, y ahora es un crítico como Danny Roderick. Quiero citar, si tú me permites, dos trabajos. Uno de la Organización Mundial de Comercio, que acaba de sacar Marion Jansen, un documento conjunto con OIT, y otro de Sally Martin, que es uno de los teóricos fundamentales de liberales y que es el que elaboró este índice de competitividad para el World Economic Forum. ¿Qué cosa es lo que señalan ambos trabajos? Estoy tomando del lado que está partidario del libre comercio. Primero, la OMC señala que hace un estudio, dice, comercio, ¿no?, y empleo en los países desarrollados, en los países en desarrollo. Y después trabaja el tema comercio, pobreza o desigualdad y qué ha ocurrido. Y señala, hay casos en los que ha habido crecimiento, pero hay otros en los que no ha habido crecimiento, por lo tanto, esto no es automático. Y en general, en los países en desarrollo, lo que aumenta es la desigualdad. Lo dice la OMC. Y entonces, en este trabajo, lo que ellos dicen es, por ejemplo, que la teoría, la que sustenta los TLC y esto, no había previsto tres cosas. Primero, que el comercio entre desarrollados, norte-norte, es intrasectorial y puede aumentar la desigualdad salarial. Y la apertura puede aumentar lo que llaman elasticidad precio de la demanda. Es decir, si hay crecimiento en un sector y yo quiero más fuerza de trabajo, eso hubiera normalmente hecho subir los salarios. Pero como ahora yo puedo traer el software de la India o las empresas están localizadas internacionalmente, la presión ya no es por el salario y entonces la brecha puede existir. Segundo, que en los países en desarrollo la brecha entre fuerza de trabajo calificada y no calificada, los salarios, aumenta. ¿Qué cosa tenemos nosotros? Básicamente fuerza de trabajo no calificada, recursos naturales, y supuestamente nuestras ventajas están en ese sector. Pues bien, esa brecha aumenta y eso se demuestra en múltiples estudios que ellos citan empíricamente. ¿Qué es lo que va a propiciar el TLC? Tenemos exportaciones primarias de ese tipo. Entonces la brecha va a aumentar, no es que se va a reducir. Y el tercer elemento es que la redistribución del empleo es al interior de sectores más que entre sectores. Entonces, cuando se habla de que yo puedo pasarme a otro sector y que los cambios ante la readecuación de la apertura, lo que se está... La movilidad horizontal, vertical, diagonal. Es intrasectorial. Y lo que señalan es que los que se benefician con la apertura, estoy citando a la OMC, son las grandes empresas, las que tenían alta productividad y no las pequeñas. O sea, acá se ha hecho una campaña mentirosa, ¿no? Diciendo, son las pymes las que van a conquistar el mundo, el mercado norteamericano, 150 veces más grande que la economía peruana. No son las pymes. ¿Por qué es mentira eso? Son las grandes empresas. Porque lo que dice es, no es que la apertura genere incremento de productividad y que las empresas van a poder aumentar su escala y exportar, sino las que ya tenían alta productividad la van a aumentar, pero esas son las grandes. Y hay una gran heterogeneidad en el sector. Entonces, ¿Y por qué las pymes están condenadas a ser siempre pymes y no pueden escalar? No, podría haber por el tema del consorcio y otros mecanismos. Pero... En líneas generales. En líneas generales. Pero lo que señala ahí Sala y Martín es que esos factores, que es el otro trabajo, de apertura, de economías de escala, los factores de importación de ideas, de mayor disponibilidad de capital, de progreso tecnológico, son factores importantes, pero el más importante es el institucional. Y en instituciones no solo pone la capacidad regulatoria, que acá se ha abandonado, acá las transnacionales y las empresas grandes y las mineras hacen lo que les viene en gana, y no hay una capacidad regulatoria del Estado, sino también introduce el elemento de la infraestructura, de las carreteras, de los caminos, de la energía y de la posibilidad. Todos esos temas ligados con la agenda interna. Entonces, tenemos nosotros una situación en la cual esos factores son los más débiles. En los índices estos de competitividad, esos son los que el Perú figura en los más débiles. ¿Eso qué quiere decir? Hay un documento de la UNTAC, yo vine preparado para un debate al que no quisieron asistir, Es el del 2007. Es cierto, propusimos un debate con el señor Ferrero y el señor Alfredo Ferrero no aceptó el debate con el señor Alan Ferley. El señor Ferrero está afuera esperando una entrevista en cabina a solas, como él la propuso. Muy bien. Entonces nosotros tenemos aquí, en el caso de la UNTAC, algunos factores que se señalan de los TLCs. Porque dice, ¿a quién benefician estos TLCs? Básicamente dan un mayor margen de maniobra y beneficios a las transnacionales. Documento de UNTAC del 2007. O sea, las ventajas del acceso al mercado son potenciales. ¿Por qué? Porque dependen de la oferta exportadora del país, dependen de sus condiciones internas, si la pueden aprovechar. Tuvimos ATPDA y no fuimos capaces de aprovechar la diversificación, no por culpa de Estados Unidos, sino por limitación interna. Esa limitación permanece. Eso no es automático, eso no va a desaparecer, y eso vamos a ver cómo se consolida. Pero los costos, no solo de la apertura, de la entrada de productos subsidiados, de darle las mismas condiciones en compra del Estado, de mayores en inversiones, sino en propiedad intelectual, que es mentira que se esté cautelando los conocimientos tradicionales y la biodiversidad, porque es un understanding, está en una carta adjunta, tan en carta adjunta que en las adendas ellos lo quisieron incorporar en el texto lo de laboral y medioambiental, porque las adjuntas no tienen ese mismo contenido. Entonces es una ventaja potencial de acceso frente a una concesión real y costos concretos que el país está dando en este sentido. En segundo lugar, que al ser un acuerdo recíproco, ¿no? Yo te doy, pero tú también me das, es una negociación, es un acuerdo comercial regional, se elimina un principio de la Organización Mundial de Comercio para los países en vías de desarrollo, que es el trato especial y diferenciado. Renunciamos al trato especial y diferenciado porque las asimetrías que existen entre estos países no son contempladas de compensarse en el acuerdo, como sí en otros norte-norte exitosos como el de la Unión Europea. Entonces, las asimetrías, por lo que hemos señalado, más bien van a profundizarse y para todo este fenómeno nos dicen que hay compensaciones. ¿De cuánto? Para los 90 mil millones de dólares de subsidios, para los 285 mil millones de dólares que va a gastar, hay un proyecto en el Congreso norteamericano hasta el 2012, violando incluso el marco o las condiciones de la negociación. Sí, de OMS. ¿Cuánta plata vamos a invertir? 112 millones de soles, 40 millones de dólares. Entonces, y para el agro. Para el agro, pero es más, un funcionario encargado ahora que viene de la administración anterior y ahora también está, dijo, oiga usted, pero como los precios internacionales están altos de la agricultura, hay que pensar en eliminar incluso esas compensaciones. Entonces, esto sería cómico si no fuera trágico por lo que significa para los miles de productores, ¿no? Entonces, y nos llevan a una liberalización defensiva. ¿Por qué el Perú es propenso a este tipo de radicalismo? No entiendo. ¿Por qué ha salido una tecnocracia absolutamente global en su pensamiento y ajena a todo compromiso nacional? ¿Será también porque nunca tuvimos una burguesía nacional? Sí, yo quisiera diferenciar, yo creo que los técnicos que han participado, hay gente muy calificada, hay gente que tiene más de 30 años de experiencia. ¿Los técnicos que han participado dónde? En las negociaciones. ¿Pero qué negociaciones? Pero es que el si lo que me dices es... O sea, lo que me cuentas significa que no ha habido negociaciones. El problema es que es la decisión política. Entonces, el negociador pone las pautas... Bueno, pero si yo soy peruano y soy técnico, renuncio. Pues si el político me dice, arrástrese y sea alfombra, yo me voy, ¿no? Bueno... Entonces hay un asunto también de dignidad. Efectivamente, en Colombia eso ocurrió en el caso de propiedad intelectual y los negociadores se fueron. Acá, bueno, ha sido otra la actitud. Pero efectivamente... Lo que está en discusión, ¿no es cierto?, como planteaste al comienzo, es la estrategia de desarrollo. Y esa estrategia de apertura y restricta automática, por sus propios mentores, está siendo autocriticada y revisada. Y eso es lo que se quiere perpetuar con el TLC. Entonces tenemos de un lado el TLC y de otro lado el discurso y la nueva línea del converso presidente García. Es decir, el TLC, hablando desde el punto de vista político, sería un anclaje en el liberalismo. Ah, por supuesto, en el neoliberalismo, claro. En la versión más radical, o sea, y extrema. Ya entrar en puerto, acoderarse. Ah, por supuesto. Y de ahí ya no salimos. Pero si lo dijeron, si uno ve Global Economics Prospects del Banco Mundial del 2005... o ve el documento del BID y sus planteamientos de nuevo regionalismo, señalan el TLC es un seguro, locking, ¿cierto?, uh-huh, para estas estrategias de liberación y apertura, y que eso no se revise. Entonces, lo que en última instancia está en juego es que la estrategia que está planteando el señor García con su perro el hortelano, que es rematar el país, que es entregarlo, que es entregar las tierras, los mares y toda la inversión privada, simplemente no se va a poder modificar en el sentido de que estaría violando un tratado internacional si son ya derechos adquiridos. Entonces, estamos hablando de una situación sumamente grave. Tú sabes que ayer el primero que ha celebrado todo esto ha sido Microsoft, diciendo, ahora sí nuestras patentes van a ser respetadas. Ah, pero por supuesto, todos los derechos... Lo que van a tener que pagar aquí muchísimos, ¿eh? De software corporativo. Ah, claro. Medio bambas, que yo lo comparto, porque tengo 7 empresas. Bueno, ayer el primero que ha celebrado el asunto, y está en un cable, ¿eh? No es broma. Así es. Es un alto ejecutivo de Microsoft que con todo derecho dice, ahora sí se protegerán las patentes. Exactamente. Y el otro argumento ha sido el que la inversión... Lo cual está bien, dicho sea paso, ¿no? No, está bien. Nos instalamos... En la cultura de una cierta decencia en relación a la propiedad intelectual. La pregunta es, ¿Es recíproco eso? No. Cuando se llevan nuestras semillas y las convierten en productos comerciales, no, y luego nos las venden. ¿Y cuál es el costo de eso? De esos nuevos estándares. ¿Por qué silenciaron el estudio Indecopi, que calculaban aproximadamente 1.200 millones de dólares el costo en propiedad intelectual en todos los sectores? Entonces discutamos de esas cosas. Y lo que dicen es que van a venir inversiones. Sala y Martín en ese documento dice, por ejemplo, para Colombia, sobre todo las ventajas están en las inversiones, porque como el acceso al mercado tiene todas esas limitaciones, es en inversiones. Pero ¿qué dice la UNTA? Oiga usted, ¿nosotros somos receptores netos de capitales? Somos exportadores netos de capitales. América Latina es exportadora neta. No es que estamos recibiendo más de lo que sale. Es al revés. Somos exportadores netos de capitales. 8 puntos del producto de la transferencia neta de factores del Perú al exterior. Casi 8.000 millones de dólares al año. ¿Cuánto llega de inversión extranjera? Si no fuera por las remesas de utilidades, las remesas de los migrantes, si no fuera por los otros elementos de precios internacionales, estaríamos en una situación bastante complicada. Pero si tú exportaras espárragos, ¿estarías feliz? Ah, por supuesto. Y está bien. Y si exportaras uvas, ¿estarías feliz? Y si exportara mangos, y si exportara confecciones, aunque sea con algodón norteamericano, estaría muy feliz. Y si fuera... Entonces hay un sector que sí está feliz. Ah, pero por supuesto. Y si fuera importador, estaría recontra feliz. Y si fuera asesor de esas empresas para la implementación del TLC, habría descorchado un par de botellas. Bueno, ¿de qué tamaño es ese país feliz? Bueno, es muy pequeño. El señor De Soto dijo que 2%, cuando otros decían en la magnitud, tuvo que esperarse a que diga De Soto, que o Hernando Soto, que era 2% de las empresas. O sea que si yo soy una pyme y digo, esta es mi hora, me hago un préstamo al banco, compro tecnología, compro maquinaria, crezco y exporto. ¿Estoy siendo un idiota? No. El asunto es cuántos van a poder hacer eso y qué margen de preferencia tengo. Lo que estamos hablando es lo siguiente. ¿Qué tal lógica? A los agricultores se les dice, compite con el producto subsidiado norteamericano porque somos abiertos y somos globalizados. Y al señor exportador necesita una preferencia para entrar al mercado norteamericano. ¿Y por qué no compite sin preferencias? ¿Por qué la competitividad tiene que depender de la rebaja arancelaria de Estados Unidos a cero? ¿Por qué no paga los aranceles que Estados Unidos le cobra a todo el mundo? ¿Por qué otros países que no tienen TLC exportan sin esa muleta? Entonces, si se quiere plantear una competencia en serio, que se plantee esa competencia. Nosotros hicimos un cálculo de cuánto significaba el pago de aranceles en Estados Unidos si no hubiera TPDA, o en otros casos si no hubiera TLC. ¿Cuánto es ese pago? Porque se dijo, se acaba el mundo, uy, se cierra el mercado norteamericano, no podemos entrar, el Perú no puede parar, ¿no? Repitiendo la conserga esta juquimorista de los 90. No llega a 200 millones de dólares para el 2006. Eso no es absolutamente nada comparado con los 1.200 de propiedad intelectual, con los más de 1.000 millones de dólares en riesgo en agricultura, con los más de 3.000 millones que van a tener que competir con los proveedores de Estados Unidos en compras del Estado, y con lo invalorable del... ¿Y el consumidor, el peatón, no se favorece acaso? En teoría sí, siempre y cuando el importador lo traslade al precio. Y en segundo lugar, los consumidores no son los que figura el número de la población. Consumidor es aquel que tiene ingreso para comprar. Si yo destruyo empleos en el campo y destruyo empleos en la industria y en otros sectores, estoy destruyendo consumidores. El consumidor no es el libro de texto ficticio, el consumidor es el que tiene plata para comprar. Y si los ingresos caen... El que tiene excedente. Excedente para comprar. Esos no van a poder comprar. Porque el otro es el sobreviviente, el que compra pan. El que compra pan, el que come una vez al día y de vez en cuando y toma su té. Pero estamos hablando entonces de si aquellos que están importando van a trasladar eso al precio del consumidor o si se van a quedar con el beneficio, como ha ocurrido en muchos otros momentos de la historia, y no solo en el Perú. ¿En tu opinión estamos fritos? En mi opinión, ¿sabes qué me preocupa más, César? Más allá de esta euforia neoliberal. Pero olvídate de la euforia, porque tiene mucho de frivolidad. Lo que a mí me preocupa muchísimo. Lo serio es el modelo, ¿no? Es el tema del modelo. y la polarización que esto va a crear en el país. Lo que a mí me angustia es cuando este algodonero... En realidad, ¿sabes qué? Es el gran triunfo de Pedro Beltrán. Ah, pero ojalá hubiera sido lo de Pedro Beltrán, porque estamos hablando hace 50 años, estamos pero hablando... Pero Pedro Beltrán haría una fiesta hoy día. Bueno, pero... Él soñaba con esto. Está bien, pero tipo de cambio real alto, ¿no? Sí, es cierto. Con otros mecanismos. Tenía ingredientes de burguesía nacional. De burguesía nacional. Esto es una... No es una burguesía nacional, es un... Bueno, estos son los nietos de Beltrán, pues. Estos son los rentistas de los que hablaba Bonilla, esos que no asumen riesgo. No es un empresario chumpeteriano, ¿no? Estos que conquistan mercados, abren tecnologías, como sí son algunos, ¿no? El caso de los Añaños, el caso de Grupo Gloria, efectivamente. Pero no son los más grandazos, ¿no? Esos que se ponen de socio minoritario de capital extranjero no para son Romero, una renta. No son Romero. No, no son. Los Romero no. Entonces, son. El problema es la implementación. Cuando se ejecute esto. Porque dijeron, no, todo está bien. Ahora nos dicen, hay 65 disposiciones que hay que cambiar y por lo menos 8 meses para adecuarse a la legislación. Claro, y si todo está bien, ¿por qué van a dar medidas extra? Sí, bueno, ¿no? van a tener que hacerlo, y lo mismo con los estándares laborales. Pero según tú, ¿van a dar 120 millones de dólares para la agricultura? No, de soles. Ah, de soles. Sí, 40 pero... millones de dólares. 40 millones de dólares. Y están discutiendo, bueno, a ver si eso se replantea o no. Entonces, cuando se quiere ejecutar y cuando la población esté movilizada o cuando pierda sus recursos... No, ni siquiera quiero imaginar ese escenario, porque están cerrando los canales de protesta pacífico y legal. Lucho Zúñiga decía, ya no hay nada que hacer, ahora hay que ver si nos dan un poco más. Yo quiero saludar a Lucho Zúñiga, porque siendo militante del APRA, ha sido consecuente con su planteamiento y fiel a su gremio. Y ha mantenido una posición digna de defensa de los intereses gremiales, a pesar de lo que está haciendo el partido de gobierno. Yo creo que hay sectores amplios en el partido que también tienen esa actitud. Y con eso se hay que construir este país, no con aquellos que están rematándolo. Muy bien. Alan Ferli, el economista, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Alan. Tras la pausa vamos a estar con don Alfredo Ferrero, exministro de Estado en la cartera de Comercio, Exterior y Turismo durante el gobierno de Alejandro Toledo. Uno de los principales impulsores del TLC con Estados Unidos, dándonos su punto de vista, es decir, expresándonos su alegría.